Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hoy estamos aquí con un grupo de compañeros míos que hablaremos un poquito de las bandas sonoras de los Final Fantasy y, bueno, y algún otro tema que quizás sale. Dejaré, como siempre, que se presenten ellos mismos. Empezamos por Adán, que ya ha estado aquí antes. Buenas, soy Adán Casal, estudiante de Geografía. Vivo en Gerona, Universidad de Gerona. Encantado. Bueno, aquí otra vez, ¿eh? Segunda vez, sí. Sí, sí. Y, bueno, ¿te gustó la experiencia, la última, o qué? Sí, sí, no he oído el resultado aún, pero supongo que sí, ya... Sí, sí, fue, a ver, no es... Es como hablar normal, es sí, ameno sí. Y se pasa rápido tampoco. Aquí no. Los dos compañeros que están un poco cortados. A ver, Marc, hola, preséntate. Hola, soy Marc Garriga y es mi primer podcast, a ver cómo sale. ¿Y qué haces? ¿De dónde eres? Cuéntate un poco. Soy de Garriguella y actualmente estoy haciendo las oposiciones para Mosso. Ojo al dato. Y el otro componente, hoy ha venido aquí Ernest, se presente. Bueno, yo soy Ernest, soy estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona y, bueno, vivo y trabajo en Barcelona. Bueno, todos somos compañeros de, ya viejos compañeros desde el colegio ya. Y bueno, y todo esto empezó porque Adán nos publicó en Facebook una noticia de la página de Naruto Uchiha, del foro, sobre un post que era las mejores canciones del Final Fantasy. Aquí un tipo hizo aquí leo un concurso, a ver qué canción salía de las mejores. Y fue muy curioso porque ¿cuándo fue? ¿Bachillerato? Ya no me acuerdo. En cuarto de eso, puede ser, yo diría. ¿En cuarto de eso? Pues tercero, cuarto, sí. Que eran las clases de plástica, ¿no? No, de música. ¿De música? Ah, sí, empezamos en música. No, fue en las clases de plástica. Sí. Sí, que estábamos en las mesas y se nos fue un poco la olla y, bueno, hicimos nuestro propio concurso de las mejores canciones del Final Fantasy. Y entonces nos hizo gracia y dijimos, pues va, vamos a reunirnos otra vez todos a ver qué sale ahora. Entonces, aquí el que escucha más actualmente es el Adán, ¿no, Adán? Tú dices que escuchas... Seguramente, sí. Me entrece sobre todo y, bueno, luego hay remakes de la banda sonora del 7 remasterizados con mejores instrumentos y tal, y sobre todo eso. Del 13, mejores canciones del 7 y del 10, básicamente, no más. Sí, porque yo últimamente del Final ahora mismo no escucho nada. Escucho de películas y otros juegos y así, sí, pero últimamente del Final estoy un poquito. Entonces comentamos un poco la lista que salió en la página esta, ¿no? A ver si estamos, sí. A ver si estamos de acuerdo o no. Sí, sí. Entonces, a ver, como... ¿De temas principales? Vaya, bueno, aquí literalmente dice... El portal musical Reko Choku, celebrando el lanzamiento de Final Fantasy Type 0, que saldrá a la venta en Japón el 27 de octubre, y de Final Fantasy 13 2, o sea, el 15 de diciembre, ha realizado una encuesta sobre las mejores canciones de la saga Final Fantasy, con las votaciones divididas en dos categorías, tema principal y canción de fondo. Y tras 938 votos, los resultados son: tema principal, primera canción, la favorita de la gente, Suteki Dane, Final Fantasy X. Mil no Kotoba, en segundo lugar, de Final Fantasy X 2. Y Aison Mi, de Final Fantasy VIII. Luego, canción de fondo, Tozan Arkan, Final Fantasy X. Indiscutible, esta es indiscutible. One Winged Angel, de Final Fantasy VII, y Clash on the Big Bridge, de Final Fantasy V, que también está en el 12, si no me equivoco, reversionada. ¿Estás de acuerdo con los resultados? ¿Cuál añadirías tú? Bueno, a ver, que empiece el Mark. Que... Bueno, la verdad es que las canciones favoritas, tanto el tema principal como canción de fondo, concuerdo. Suteki Dane es mi canción favorita de Final Fantasy. Y Tuzan Arkan también es mi canción de fondo favorita. O sea, en las primeras posiciones estoy totalmente de acuerdo. La segunda posición, la de tema principal, la verdad es que la canción también me gusta mucho y el vídeo del juego es precioso. Del Final Fantasy que... 2. Sí. Pero es un juego que no nos gustó mucho, ¿no? El juego no, pero la música la verdad es que vale la pena. Y esta canción en concreto es muy buena. Así que también me parece bien. La segunda canción de fondo, la verdad es que también está bien. También estoy de acuerdo que esté en segunda posición. En las terceras posiciones, Eyes on Me, la verdad es que no me acuerdo de la canción ahora mismo. No puedo recordarla, yo no... ¿Cómo que no te acuerdas si es un clásico? Pues no la recuerdo ahora mismo, no la tengo presente. No la tendremos por aquí. No sé, ¿tú la tienes, Adán, por aquí? Sí. A ver, ponla un poco. ¿Puedo poner un minuto de canción para... No tanto. Mark. A ver. Segundo. Ahí va. Sí, ahora ya la recuerdo y sí, es genial la canción también. Se lo merece, sí, ¿no? Sí, indiscutible también. Se supone que es la canción que le cantaba a ese personaje del Final Fantasy VIII, a Laguna Loire, uno de los... Bueno, que durante algunos momentos del juego era protagonista. Sí. Yo aquí ya no entro porque... El 8 no lo he tocado, así que... Sí, bueno, en Final Fantasy VIII fue donde se introdujo realmente esto de que el juego tuviera una canción principal cantada por una cantautora de J-pop japonesa, en este caso Faye Wong. Y bueno, ya el estrellato lo daría Kumi Koda con Final Fantasy X-2 y el 1000 Words y el Real Emotion. Sí, es verdad, no había reparado en ello. Sí, a partir de aquí se han tenido temas principales los Final Fantasy. Incluso en el 13 era Leona Lewis, la versión de Estados Unidos. Sí. A mí más que los temas principales siempre me gusta más lo que es la banda sonora pura y dura. A mí también. Incluso cuando reversionan el tema principal en forma instrumental, creo que da más resultón que... Sí, lo que viene siendo la banda sonora de por en sí. Que aquí en la encuesta están dicho canción de fondo, pero para mí la banda sonora de... Realmente son lo que aquí dicen canción de fondo. El tema principal es un poco más para... Sí. Quizá más para hacer un poco de publi del juego también, sí, en los típicos vídeos. No sé hasta qué punto Tuzan Arkan no es más tema principal ya. Del juego que... Sí, es que yo cuando he visto Tuzan Arkan en canción de fondo digo, bueno, pero también es el tema principal, o sea, al principio, al final. Y bueno, con Tuzan Arkan, mi anécdota personal, que me voy a acordar toda la vida, fue jugando al 10, no sé si os lo he contado, cuando llegas a Tuzan Arkan al final, que es el camino... Ese tope largo que hasta el final todo no hay un punto de guardado, que te estás no sé cuánto tiempo ahí luchando. Y pues a mí, escuchando Tuzan Arkan tanto tiempo, pues al final me rayé y me puse triste y dije, a la mierda. Y cerré la consola sin guardar ni nada. Porque es una canción que es muy guapa, pero si la escuchas mucho rato, es muy triste la canción. Es triste. Sí, es como el tema de Aeris de Final Fantasy VII, que también tiene mucha fuerza, sí. Y que por cierto no aparece en el ranking, que ya lo reprochan bastante en los comentarios. Sí, el primer comentario ya lo dice, ¿dónde está Aeris Theme? Que yo lo pondría por encima de Clash on the Big Bridge, que está en la tercera posición. Yo quizá lo pondría aquí, porque bueno, supongo que todos coincidimos en que tendría que estar en la lista Einstein. Sí, lo que también noto es que son, bueno, han dicho son tres temas, y creo que después de más de 13, porque si contamos todas las versiones, top 5 estaría mejor. Sí, un top 5 hubiera estado mejor que no solo un top 3, porque hay muchos sí, juegos y además las categorías son un poco raras. Esto de tema principal, perdón, esto de canción de fondo, no sé. Es lo que comentaba. Es que... ¿Qué es? O sea, en realidad todas son canciones. Sí, en verdad sí. Es lo que comentabas un poco, que de aquí la banda sonora, en verdad, aquí se supone que son las canciones de fondo, pero bueno. No. Y por ejemplo, en el caso de Einstein, ¿qué es? ¿Qué es? ¿El tema principal del 7 o una canción de fondo que suena en varios momentos del juego? Yeah. Y eso relaciona con lo que ha dicho antes Ernest, que en el 7 no hay un tema principal, se introdujo a partir del 8. Por eso Einstein queda ahí como en tierra de nadie y no sale en la lista directamente. Y para mí es, personalmente, es clave en las OSTs de todos los años fantasy. Está claro que, bueno, quizás es un poco lo que dices. Que al ser un tema que no sabían dónde ponerlo, quizá, claro, faltaría ver los temas escogidos a la votación cuáles fueron. Claro. Quizá no estaba, o estaba en una clasificación que la gente votó o no sabía si votarla porque había otras mejores en tema principal o así. Claro, al no tener acceso a la encuesta original, no sabemos bien cómo. Sí, un top 5 y un par o tres de categorías más, tipo como lo que hicimos nosotros en aquellas clases, sí, hubiera estado un poco. Hubiera estado bien tenerlo, eso, ¿eh? Sí, bueno, yo recuerdo un poco las categorías que había, ¿no? Era ¿qué hicimos? Mejor tema de batalla. Sí, es verdad. Mejor tema de personaje, porque siempre en todas las OSTs ves Rikusten, Einstein, Zitzten. Sí, sí. El tema de un personaje, la canción asociada a tal personaje. Había una categoría así, mejor canción de jefe. Que ahí entraría sí, o de batalla. Wenchet Angel, que es las mejores, vaya. Sí, sí. Un par o tres de categorías más no hubieran hecho daño a nadie, creo yo. Sí, pero bueno, mira. Como, supongo que, según. Bueno, no conozco la página esta de Reko Choku, no sé si la conozco. Claro que además a los japoneses esto de las idols les chifla mucho y por eso canciones de Kumikoda estarán. Sí, muy arriba en el ranking. Supongo que por eso han separado tema principal, que es un tema sí, que ha cantado alguien ya famoso o así, de canción de fondo, que es lo que sabemos es el compositor. Claro. Supongo que lo han separado también por un poco de dar más visión a las cantantes y tal. Y yo lanzo una pregunta al aire, porque desde que Nobuo Uematsu ha dejado de componer, bueno, sí, eso ya la OST de Final Fantasy, digamos, yo no conozco la OST del 13, pero ¿se nota allí su ausencia o realmente han conseguido? A ver, yo no la he escuchado mucho, sí, pero por el juego, a ver, nota su ausencia porque ya no es el mismo estilo. Ya no es ese Nobuo Uematsu, que quieras o no, su música, sí, se nota su firma, pero bien, lo han sustituido bien. Siendo un juego un triple A, no podían dejar al aire un tema tan importante. Pero yo creo que sí, que Nobuo Uematsu ha sido uno de los grandes y bueno, y la marca que ha dejado en Final Fantasy ha sido única y ya... no creo que se repita. Sí, porque ya en Final Fantasy XII, bueno, la... Es como que la banda sonora no era ya lo sí, mismo. No, sí, sí, se notó. Ahí sí que está. Yo creo que ahí se notó más. Quizás fue el primer cambio, ¿no? Que hicieron. Sí, de hecho, creo que la banda sonora de Final Fantasy XII pasó bastante sin pena. Sí, sí. Bueno, como era. Me atrevería a decir que como juego, ¿no? También. Quizás. Bueno, el juego tuvo mucho fandom en su momento, pero. Como era una banda sonora más de acompañar, no tiene tanto esos toques cinematográficos que le da Uematsu, pues se quedó en eso, una banda sonora de juego más. Yo tengo que decir que la del 13 en PlayStation le dieron un 10 y para mí también es un 10 porque está muy bien conseguida. No se podía haber hecho mejor, creo yo. Es Masashi Amauzu, el autor, el compositor, varios más, ¿no? Y no sé, acompaña muy bien a la atmósfera y los paisajes del juego. Lo que acabo de decir, Ernest, el 13 se caracteriza por tener muchos cortes cinematográficos. Tiene muchísima conversación, que es un modo de películas, flashbacks, todo lo que entre, que te van explicando la historia. Y la música que acompaña a esos cortes es una banda sonora, con todas las letras, vaya. Para mí está muy bien conseguida y de hecho ha repetido en el 13-2 y con alguna gente más y bueno, le han dado tintes ya más modernos y tal. Esa es mi opinión. Ya ha salido el 13-2. Sobre el 13, sobre la OST del 13. ¿Del 13-2 que ha salido la OST? Del 13-2 ha salido, bueno, hace poco abrieron la página web en Square Enix. De la OST, la página, y puedes escuchar un minuto o minuto y medio de algunas canciones y suena muy bien, suena. El estilo es lo que también decía Ernest. Han sustituido a Uematsu por un compositor que tiene un estilo definido, que lo escuchas y sabes que esa melodía es suya. Después de Uematsu fueron como un poco dando tumbos, como probando un poco en Dissidia, en Crisis Core, en el 12, en el 11, en el 14, fueron probando diferentes, porque ninguno repitió. Y entonces han encontrado, han dado con la tecla, me parece a mí, y ahora es él el que se encarga. Y el 13-2 pues tiene muy buena pinta y eso, escuchas las canciones y ya sabes que son de ese autor. Son pianos con ecos, violines, tiene tintes también dance y techno, incluso algo de los ritmos, algunos drum and bass, no sé, me gusta mucho, a mí personalmente. Bien, desde aquí ya me apunto para escucharla más a fondo, porque me ha hecho entrar ganas de bastante. Yo como aún no he tenido oportunidad de jugar al juego, pero bueno, sí que había escuchado las básicas, ¿no? El tema del preludio, el tema de batalla, etcétera, y sí que prometía bastantes. Es que el 13 desde el principio, bueno, ya me interesé por el juego desde que os ayudé a comprarlo en el game el año que vivimos juntos. ¿Os acordáis o no? Hombre, si nos acordamos. También al game de Spider-Man, me parece, bueno. Desde ese momento me interesé por el juego y cuando veía jugando en casa, bueno, y teniendo una PlayStation en casa y todo, pues me lo compré y tal de segunda mano y bueno, y me informé y tal por internet, bueno, buscando, y en el 13 querían plantear el juego de arriba abajo nuevo. Entonces, contratar el preludio, la canción característica de todos los Final Fantasy, el preludio, la cancioncita al principio, fuera. Si os fijáis, no sale. En el 13, cuando juguéis, no sale. Sí, y le han cambiado todo. Y hay más chicas, hay, no sé, los sí, sistemas. Es modernizarse. A partir del 12, los sistemas de batalla empezaron a cambiar. Bueno, el 12, hablo del salto del 10 al 12, porque el 11 fue online y eso ya no cuenta. Como el 14 ahora. Como el 14, que tampoco va a contar. Pero el 12 y el 13 han sido sistemas de batalla que han cambiado un poquito todo el tema del final también. Y supongo que quizá con la banda sonora han querido hacer también un poco eso. Cambiar un poquito el corte clásico de Uematsu para darle un toque más moderno tanto al juego como a la banda sonora que la acompaña. Sí, sí. Hay que renovarse. Si queréis, hacemos una pequeña pausa para... De acuerdo, y ahora volvemos en un momento. Un poquito de final, continuamos ya no tanto de bandas sonoras, Pero enganchando un poquito con lo de el cambio del corte clásico al corte moderno, hablemos un poco del tema, digamos, el tema clave de tantos años de Final, que es el famoso y esperado remake del Final 7. Y bueno, aquí el Mario se pone las manos en la cabeza ya. Pero no hablamos de eso, hablamos de otra cosa. Bueno, últimamente ha salido hace poco, salió una noticia del señor Kitase, que no sé si es el productor de los últimos Final, me parece, que comentó que, bueno, si ahora mismo pudieran, eso ya hace tiempo que lo sabemos, pero bueno, supongo que no lo hacen por temas de... Quieren esperar que se hundan un poco más y el día que no puedan más, mira, sacamos el remake y nos volvemos a forrar. Como fue la historia del propio Final, ¿no? Donde fue Square o fue... ya no me acuerdo. ¿Quién fue? Square, ¿no? Squaresoft. Era Squaresoft. Sí. Squaresoft. Se estaba a punto de hundir en la bancarrota. Sacaron Final Fantasy, como su propio nombre indica, era su última fantasía ya, para acabar ya. Y bueno, y su éxito les devolvió la fama. Pues ya el hombre este, el Kitase, dijo que lo tiene claro, que si ahora mismo tuvieran que hacer un remake del Final Fantasy, lo que tienen claro es que lo haría a su modo, al modo actual, al modo moderno, y entonces lo que muchos fans esperan puede ser un desastre épico. Y bueno, aquí cedo la palabra al Mark, que... A ver qué nos comenta sobre esto, porque sabemos que a él le puede doler mucho esto. Bueno, primero, Final Fantasy VII es uno de los favoritos por la gran mayoría de la gente que juega Final Fantasy. Por lo tanto, si hicieran un remake del mejor juego para mucha gente y lo modificaran, no sé yo la gente cómo se lo tomaría. Yo personalmente bastante mal. Si tuvieran que hacer un remake del juego, me gustaría que fuera fiel al Final Fantasy VII, que no lo modificaran con los juegos que están haciendo ahora. Pero, ¿y qué cambios aceptaríamos? A mí me preocupan más los cambios de tipo argumental que no tanto los cambios de gráficos, de sistema de batalla... Los gráficos se tienen que actualizar, porque eso está claro. Bueno, no sé si habéis jugado a todos los juegos que han hecho de... Esta cosa de la compilation of Final Fantasy VII, pero bueno, digamos que para que encajara con calzador el argumento. ¿Qué es eso de la compilation? Bueno, es como un nombre de branding de videojuego, ¿no? Que une una serie de productos que han hecho sobre el videojuego de Final Fantasy VII, ¿no? Entre ellos la película de Advent Children, el videojuego de PSP Crisis of Core, el videojuego de móvil Before Crisis, y bueno, novelas, cómics, etcétera, ¿no? Y bueno, al menos, claro, al querer expandir tanto el producto, lo han estirado tanto más de lo que daba de sí, y claro, ahora el juego original es como que hay muchas piezas que no acaban de encajar en la trama. Una historia hasta que se han inventado, ¿no? Diríamos casi. Claro. Y por eso, si hicieran un remake, yo creo que lo que querrían hacer es ajustarlo a la que han liado ahora, ¿no? a todo lo que se ha montado con la compilation. Y claro, esto desvirtuaría bastante el juego original. Pero sí, yo creo que tal. Lo que, bueno, cuando lo hagan, creo que Pablo acercará otra vez la historia esta de Final Fantasy VII a toda la generación de ahora. Que sabemos que por muy bueno que sean los juegos, la gente no juega juegos viejos por lo general, simplemente porque o son viejos o los sistemas ya están un poco anticuados. Y bueno, yo supongo que harán esto, cuando vean que Final Fantasy empieza a ir para abajo, que no creo que les quede mucho, la verdad. Porque, bueno, no sé el 13 y el 13-2 el éxito que va a tener, pero ahora ya se nota entre hacer 13, 13-2, 13 versus que querían hacer también, y ahora juegos para PSP y no sé qué, empiezan ya a aprovechar un poquito el tirón de todo para ir sacando dinero. Sí, han estado bastante tiempo experimentando con esto de sacar cosas multiplataforma, que sin libros, y la verdad es que no sé en Japón cómo les va con esto. Pero bueno. Claro, en Japón, en este aspecto, es la gente está muy enferma y se lo compra todo, y por eso... Pero yo creo que también el gran éxito de Final Fantasy ha sido el mundo oriente. Nosotros, los occidentales, Europa y Estados Unidos, que... Porque si no, la fama no la hubiera tenido nunca. No, claro, claro. Entonces, aquí no sé, porque aquí ya la gente cuando le empiezas a sacar 10-2, para la PSP, para la DS, para no sé qué, para los móviles... Empiezas a rayarte, ya la mitad de la historia ya no la sigues. Y claro. Dices, al final dices, bueno, cuando. Claro, porque para seguir la historia necesitas como 20 consolas diferentes. Claro, es que es una burrada. Y mucho tiempo libre. Sí, sí. Entonces, no sé yo hasta qué cierto punto un remake modificado. Claro, ¿qué modificaría? Luego está la contradicción de los fans que lo piden mucho, ¿no? Lo de que sí. se haga un remake. Y luego lo piensan criticar a saco, ¿no? Claro, cuando se lo de, o sea, eso está claro, cuando lo hagan, lo harán mal. O sea, por mucho que sea el juego de la década, da igual. Claro, claro. Y entonces, si lo tienen que hacer para que luego no tenga ventas y sea un fracaso, pues sí. No sé. Por eso no lo hacen. Por eso, seguramente por eso no lo hacen. Sí, por eso se están esperando tanto y tanto. A ver, si lo hicieran. Yo creo que ahora están más cerca que nunca de hacerlo, porque ahora es cuando tienen la capacidad, han encontrado... Para hacer el 13 hicieron también un motor gráfico, tengo entendido, no sé. Un engine. Sí, algo totalmente nuevo y, bueno, ya se puede parecer más o menos a otros que habían por ahí. Entonces, lo del 13 versus y tal, yo creo que han querido aprovechar el entorno este, el motor este, y sacar varios títulos con el título, con el de la marca 13, ¿no? Sí. Eso está claro. Cuando se desarrolla un juego, en principio, normalmente las grandes compañías lo que hacen ya es pensando en el futuro y montarse no solo el juego, sino el engine que va detrás de todo. Sí, y una vez tienes el engine ya puedes sacar. Les llevo tiempo a hacerlo y no sé, van a amortizarlo, aprovecharlo, claro, etc. Una vez tienes el engine puedes sacar juegos casi a churros, digamos. Sí. No a churros, ahí se me entiende, pero una vez tienes el engine hecho, ya es montarte la historia y montar el juego encima. Sí. Pero claro, supongo que quieren aprovecharlo. Si hicieran el 7, la historia, o sea, respetando argumentos, respetando casi todo, se ajusta bastante, o sea, pega bastante con el sistema este del 13, con la interfaz del 13. El sistema clásico de batallas, hombre, hablábamos antes de modernizarse o no. El sistema de batallas por turnos y tal, hombre... El 13 también tiene batalla con barra de tiempo y todo, lo que son batallas más dinámicas y tal, por eso digo que se ajustaría bastante el motor y que ahora está más cerca que nunca, yo creo, si lo harían, porque casa bastante, pegan bastante el juego con el motor, con las herramientas que hay ahora. Sí, yo creo eso. Claro, porque tampoco se trata de dejar el juego intacto como estaba, porque para eso ya juegas al original, sí, ¿no? ¿No? Claro, esto de que modernicen el sistema y los gráficos... Todo sí, por cierto, si se hiciera un remake, los gráficos, está claro, con la capacidad que hay ahora, serían como en la peli de Advent Children. Es lo mínimo que se puede pedir, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y... O más, ¿eh? Porque el nivel de gráficos de ahora... Es brutal. Del 13, 13-2, o incluso creo que el 14 ya los tenía. Que el 14 salió antes que el... Sí, pero el 14 al ser online no sé. No, lo desarrollaron antes. Sí, pero bueno, no es el caso. El 13-13-2 es muy parecido a Advent Children. Y es lo mínimo que se les podría pedir, esa calidad gráfica. Pero yo te digo, incluso más, porque hace nada, no, un par de horas así, estábamos yo y el Mark estrenando el Assassin's Creed, el Revelations... Sí. Y ya yo he visto una escena al principio que le he preguntado, pero muy serio, ¿estos son actores reales o es un vídeo? Pero muy serio, porque, y a mí, que yo estoy metido en el tema de la industria informática y tal, pero a mí casi me engañan, ¿eh? Porque hay una escena antes que entran el personaje principal, el Ezio, lo entran arrodillado, claro, aprovechan un poco la oscuridad y un poco la iluminación, pero es que casi me lo cuelan, ¿eh? Mm. Claro, porque ahora se hace mucho esto de que los gráficos 3D, los movimientos y todo esto lo hacen actores grabados, sí, que capturan el movimiento. Eso, en un charter, por ejemplo, se da mucho. Lo quisieron introducir un poco nefastamente en ese juego que hicieron del Dirge of Cerberus, sí, que introdujeron al cantante ese japonés Agat, ¿no? Y bueno, supongo que un poco lo que querían experimentar es cómo resultaban los personajes interpretados por actores reales. Pero no, hay, en ese intento ese caso, no salió. No funcionó salió muy bien. En intentos actuales sí. Pero sí, yo creo que ahora, tal y como tienen las suficientes herramientas para tirar adelante un remake del 7, el problema es ese, el cómo lo encajarían argumentalmente con todo el lío que han montado. Yo creo que ahí tiene todo el punto, porque, o sea, aunque quisieran no cargarse nada y ser lo máximo fieles a la versión original, claro, es lo que dice Rane. Si han montado esta trifulca con el collection este, yo creo que como mínimo lo va a tener que adaptar a lo que hay ahora. Y no sé hasta qué nivel eso supone ciertos cambios o no. Claro. No sé, pero sí, yo creo que... Pero bueno, hablando un poco también del motor que decías tú, Adán, no sé si habéis visto, bueno, el enlace que os pasé de un equipo sí. Un equipo en español que ha hecho el remake no oficial utilizando el famoso motor, el Unreal Engine 3, que ahora se usa a patadas en todos sitios, porque ahora el mundo de los motores gráficos, bueno, de motores de videojuego, ha cambiado un poquito de los tiempos anteriores. Ahora muchos ya lo licencian a bajo precio y desarrolladores más amateurs, digamos, pueden entrar a usar directamente Unreal Engines y, por ejemplo, Unity 3D y cosas así, que les da mucha potencia ya al abasto de casi todo el mundo, no solo de grandes compañías. Y bueno, hemos visto el vídeo de... Y la demo no hemos jugado a nadie, ¿no? La demo de este remake no oficial. No. Pero el vídeo lo hemos visto y tenemos opiniones para todos. Le vuelvo a dar la palabra a Mark, que es el que en el tema de los remakes se enfada un poquito más. No, bueno, a ver. Se nota, a ver, el cambio gráfico, ¿no? Está hecho por un grupo de desarrolladores, sí, claro, españoles. Sí, evidentemente. Está muy bien, se lo han currado y tal, pero, o sea, lo de que esté el personaje en primera persona, te muevas en primera persona, para mí... Es un Real Engine casi. Eso no tiene nada que ver con lo que es la saga Final Fantasy, a ver, entonces, me parece muy raro. Si a ti ahora... Yo creo que lo han hecho así más como para economizar recursos, ¿no? Porque sí, claro. Exacto, supongo. Si no tienes que hacer, claro, el personaje principal... Es una prueba poco desarrollada hasta ahora, digamos. Sí... Yo creo que, bueno, esto de no hacer el personaje principal, lo comentábamos el otro día con la saga de Elder Scrolls, que el Mark me decía que gráficamente no era pasado, y yo decía, bueno, en Skyrim el personaje, cuando estábamos hablando, no lo vi, pero hasta Oblivion, si jugabas en tercera persona, o sea, no molaba nada porque veías el personaje que andaba casi, no sé cómo andaba. O sea, los gráficos en tercera persona perdían mucho comparados con los de primera persona, porque veías el personaje. Es una cosa que estás viendo todo el transcurso del juego, todas las horas, y al mínimo fallo ya lo notas. Con Skyrim hay que decir que ha mejorado mucho, bastante. Digamos que el personaje no encajaba con el terreno. No encaja. En cambio ahora lo han mejorado. Claro, estos chicos que han hecho esto pues se han ahorrado un montón de trabajo haciéndolo así. Pero entonces, pregunto yo, si ahora viene Square Enix, lanza un nuevo Final Fantasy VII Remake oficial con todos los recursos que tienen y lo hacen en primera persona, ¿hay que matarlos o qué hacemos? Sí. Sí, directamente, ¿no? Sí. Deberíamos. Sí. Porque tú no sabrás si estás jugando a un Call of Duty o a un cualquier shooter o a un Final Fantasy. Cuando yo vi el vídeo no se diferenciaban de nada. Cómo coges un objeto, cómo abres un cofre. Claro. A ver, no tiene sentido, ¿no? No, y tiene que ser como mínimo en tercera persona, de toda la vida. Hombre, pero... Para mí, ¿eh? Y además... No, es que no. Si además aquí prima mucho, sobre todo viniendo de Japón, el diseño de los personajes. Sí. La ropa, todo esto hacen especial hincapié en el manga, en las pelis, en todo, que proviene de Japón. Sí. En primera persona no se ve, al personaje no se ve, tú ves a los demás, pero a ti mismo, al que controlas tú, no lo ves. Entonces, y también cómo casarías ¿Cómo juntarías esa vista en primera persona con escenas cinematográficas? No. Sí, yo creo que la primera persona es más para juegos. Quizá. Pero de shooters está claro, eso está claro. Pero juegos quizá en que el personaje principal no tiene la importancia, la relevancia, por ejemplo, en shooters, ¿a quién le importa quién es el personaje principal? Tú vas a la guerra, salvas a todo Dios y punto, y ya está. O en RPGs donde tú. Vestido igual que el soldado de al lado. Claro, eso no tiene relevancia. O en RPGs donde tú te haces el personaje, como es el caso del Elder Scrolls. En esos casos, pues sí. La primera persona tiene su importancia, pero claro, creo que está claro que en un RPG que cuenta su propia historia, como es el caso de Final Fantasy, no tiene cabida. Yo creo que pierde estamos mucho todos de acuerdo en los eso. Gestos, los movimientos del personaje, todo. Y además con esto que comentábamos hace poco de lo de los actores, ¿no? Que le da un nivel más a lo de poder interpretar los personajes con más sí. naturalidad y todo esto, que esto le daría un añadido al remake, porque justamente en el juego original había muchos problemas a veces de entender el argumento por lo que hacían los personajes. Pues las facciones faciales. No había. Claro, la capacidad gráfica de entonces era muy limitada y a veces costaba entender lo que estaba haciendo un personaje. O sea, tú imagínate que le pegaba, le estaba saludando o qué hacía. Imagínate que le ponen las facciones faciales de el L.A. Noir, que no sé si habéis jugado o habéis. Bueno, yo he jugado o no he jugado, pero he visto vídeos a punta pala y. Son actores, o sea, tú ves la cara y ves el actor que hay detrás. Porque la tecnología con la que ha grabado es grabar la cara del actor casi directamente y ponerla en el juego. Y te imagínate, entonces, eso sí que es expresión ya casi al máximo nivel. Una historia tan, digamos, tan apreciable y tan bonita como la de Final. Que lo que decíamos, si en su época costaba, o sea, no sentías la empatía con esos personajes, quizás al nivel que ahora la puedes sentir. Con esto. Sí. Claro, yo recuerdo el famoso Cloud en silla de ruedas que no se entendía muy bien qué le ocurría, ¿no? O sea, a lo mejor ahora. Madre mía. Quedaría como más claro. ¿Qué le ha pasado, no, a Cloud? Sí, o las muertes del Final. Las grandes muertes. Yo sí, todo. Está claro que. Claro, justamente, por ejemplo, con la muerte de Aeris tuvieron que añadir una escena pre-renderizada para que quedara claro, ¿no?, lo que ocurría, porque si lo hacían con los propios gráficos del juego no sé, quedaría una muerte muy poco digna, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que en remake van a acabar haciendo, ¿no? Sí. Tarde o temprano. Sí. Sí, seguramente. A ver, los fans lo piden a gritos. Que sí. Aun con temor a esperar lo que harán, la gente lo pide igualmente. Es que. Y sabemos que nos vamos a quejar igual. Yo creo que en algún E3 o en alguna conferencia de estas durante este próximo año, 2012, o incluso primera mitad del 2013. Anunciarán algo ya o dirán algo. Yo no creo, que ya. Sí, tan temprano. Yo creo que no, Yo lo veo medio, mucho más a largo plazo. Un año y medio. Yo lo veo más a largo plazo, quizá. Me arriesgaría a decir que podrían sacarlo como bombazo para la nueva generación. Cuando lleguen las Play 4 y las Xbox 720, por decir algo. Cuanto yo me arriesgaría más aquí, Bueno, eso sería un vende consolas. Pero vamos, o sea, sí, el pack de ese no, se vende sí. A churros. Porque yo, no sé, yo creo que ahora están muy metidos con esto, con el 13 y aún les el Versus. Y no sé. Yo creo que ahora mismo no están metidos. Y además también piensa que también tienen otra gran cosa que hacer. Que bueno, no es de Final Fantasy, pero es el Kingdom Hearts 3. Cierto. Que eso casi que lo prefiero antes que el remake, porque hace ya cuánto que no sabemos de eso. Lo tienen bastante aparcado. Sí, pero lo tienen. Sí. Siempre han dicho que está ahí, que no lo tienen, pero no lo están haciendo, pero que está. Aún querían terminar los proyectos que aún tenían en marcha, porque Nomura estaba trabajando en Versus 13, y entonces decían que hasta que el equipo no acabase, porque como son el mismo equipo de Versus 13, pues hasta que no terminasen Versus 13. Por eso que yo creo que aún va para largo. Sí, pues como no se den prisa. va a haber un salto de generación de consolas y en esta generación no habrán sacado ningún Kingdom Hearts. No. Y yo creo que lo van a hacer cuando esté ya la generación esté cayendo. Sí, lo hacen. Aunque yo creo que ahora con esto de las nuevas generaciones de consolas se superponen las generaciones porque no hemos llegado a sustituir, tardó un tiempo a que la Play 3 sustituyera completamente a la Play 2. No, hoy hemos ido al game y entro y digo, jolín, aún hay todos los juegos de la Play 2. Es que aún están ahí como si se estuviera vendiendo la consola. Porque, pero yo creo que van a tardar. Porque, el tema de la crisis y tal, que afecta a todo el mundo, pues, se nota y estamos viendo los movimientos tanto de Nintendo como de Microsoft de dar una segunda vida a la misma consola, con el rollo de Kinect y Nintendo con la cosa es indescriptible, medio mando, medio pantalla, medio no se sabe qué es, de dar una segunda vida, porque si sacan una consola ahora, yo creo que el público se los va a comer. No pueden. Y eso que ya tocaría. Dentro de poco tocaría. Hombre, ya Nintendo con la 3DS se los han comido bastante. Sí. Porque ha sido como bastante fracaso. Sí. Y aunque sacaron el Ocarina of Time, que también la gente lo estaba pidiendo a gritos. Pero eso no llega tampoco a remake, ¿creen? No, pero yo creo que van a tardar. Tanto en la nueva generación y el remake este, no sé, si lo vemos algún día. Si lo vemos, no se sabe esto, nunca. No, tarde o temprano lo tendrán que acabar haciendo. Sí. Lo que pasa es que mientras la gente siga comprando Final Fantasy XIII 2, mientras sigan vendiendo, van a seguir en la línea. Sí, es que esa es la única razón por la que no lo hacen. Porque por lo otro, hemos llegado a un punto ya que el mismo nombre de la saga Ya vende, o sea, cada Final Fantasy. Bueno, hace tiempo ya, eso. Sí, hace tiempo. En Japón. ¿Y no creéis que eso ahora va menos? ¿Va menos? Con todo, ahora han salido un montón de sagas nuevas. De ¿la saga va menos? Sí. Hombre, no el juego en sí, sino la fama de la saga. El prestigio. El prestigio. Lo que es cierto, que según la calidad de los títulos y la acogida, con el 7 fue el máximo. Sí, pero el 7, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Con el 9 y 10 volvió a subir hasta el máximo, creo yo, Va como a ciclos. Sí, pero estamos hablando hace tiempo los ya. Los que son los títulos de números siempre van, con números siempre van a tener éxito. Lo que pasa es que los títulos más secundarios, que son en realidad otro juego con el nombre Final Fantasy delante, pues sí. Esto sí que imagino que les costará más venderlo. Yo lo que veo es que cada vez nos alejamos más de del original, de lo que era Final Fantasy, las batallas esencia por turnos. Cada vez nos alejamos más de eso. No sé a dónde vamos a llegar al final, pero es modernizarte. Me da miedo que acaben siendo... ¿Tú ahora lo verías una batalla por turnos de la época con los gráficos de yo ahora? Sí, el contrapunto de Final Fantasy es el de, por ejemplo, Dragon Quest, que no han innovado cero desde que se inventó el juego, ¿no? Porque, es un juego muy tradicional entre los japoneses. Se ve que la gente no va al trabajo muchas veces para jugar al Dragon Quest. Imaginaros el impacto social que tiene ese juego. Y juegas al último que han sacado, que creo que es el 9, y es exactamente igual, pero igual que el que jugamos hace no sé cuánto. Y entonces lo único que hacen es renovarlo gráficamente, pero en esencia sigue siendo... Yo creo que la saga de Final, entrando en la moderna, en lo de moderno, creo que van encarados hacia llegar a un Advent Children, a batallas así. O sea, que tú estés jugando un poco como el que sacaron como el de la PSP. Sí, sí. Eso, pero incrustado en una historia que tenga su principio y su fin. Porque cuando jugabas a la PSP, era la PSP, pero sentías las batallas pam, pam, pam, pam, rápido. Y yo creo que las batallas por turnos, si a la gente le pones un Quick Time Event y ya se... ¿Qué haces? Pero me estás parando la batalla, pero no me hagas esto. Y la gente se queja, pero a tutti plen, ya solo con el último Dragon Ball, que no es un mejor ejemplo, pero tantos quick time events en medio de la batalla ya le cabrea a la gente. Y es para meter espectacularidad y peliculeo en la saga. Es que, es diferente. O sea, cuando tú jugabas a un Final Fantasy, claro, de los de la Play 1, jugabas tranquilamente, te tomabas tu tiempo, escuchabas la música, disfrutabas la historia. Y pensabas qué hacer. No ibas a correr rápido, a matarlo todo deprisa para pasarte el juego más deprisa. No, pero quizá en el tema de las batallas, sí que ahora se busca más un poco el peliculeo de saltar, volar y ¡pam! Le pegas con la espada y se va al cielo y vas y le pegas y cosas así. La película, eso ahora lo hay, ¿eh? Eso ahora lo hay. Claro, es a lo que se va. Los trailers del 13-2 son acojonantes. ¿Y el trailer que sacaron del Versus, el primero? Eso, en la batalla en el edificio ese. Eso, jugar a eso tiene que ser memorable. Entonces, y claro, bueno, los turnos te frenan. Es la confrontación esa un poco entre quedarse con el sistema de antes o innovar o renovarse, ¿no? Es, a ver, el equilibrio. Hay que encontrar el equilibrio entre estas dos ideas y dar con la tecla, creo yo. Siempre va a haber gente que se va a quejar, que va a decir, a mí me gustaba el sistema de batalla por turnos y con barra de tiempo, y otro va a decir, pero yo quiero espectacularidad y batallas rápidas, y pero bueno, siempre la gente se va a quejar, nunca va a llover a gusto de todos. A propósito de lo que decía Mark, que cada vez nos alejamos más de Final Fantasy, hay un título que acaba de salir, que se llama Final Fantasy, que es de OSTs. O sea, el juego consiste en, hay una especie de ruleta y personajes y tal, y van saliendo canciones, y tú tienes que adivinar o poner a qué Final Fantasy pertenece esa canción. Eso así de sencillo, ya tienes un juego. No lo había escuchado, eso yo. No, pero Final podría estar bien. Final Fantasy 0, este que sale aquí en la página Naruto Uchiha. Sí, sí. También todo, sí. ¿Y para qué plataforma es? Eso no lo sé. Ni para PSP, me parece. Sí, lo va a lo barato. Pues... curiosidad, mira. Sí, sí. Habrá que verlo. Habrá que probarlo. Si es para una plataforma que tenemos, habrá que probarlo. No, claro, en realidad los anteriores Final Fantasy siempre seguirán vivos, ¿no? Porque siempre van sacando cosas. Ahora, por ejemplo, lo que hacían de hacer los remakes en DS de los anteriores Final Fantasy, de los que eran de NES y Super NES, pues con esto tarde o temprano eran lo mismo con 7, 8 y... Sí, bueno, sí. Sí. Me acuerdo que salían el 1, 2, en un CD de la Play 1, el 3 y el 4, cosas así, me acuerdo yo, sí. O ahora que los venden por la PlayStation Network, los venden los juegos de la Play 1. Sí, el 7 y el 8. Sí, yo creo que un poco es eso, acercar un poco los juegos viejos a las nuevas generaciones. Aunque, claro, si lo haces con un remake, lo acercas más seguro. Porque jugar a un juego de esos viejos ahora, como no seas un nostálgico y que hayas jugado la saga y te guste mucho, no lo haces. Porque a mí me pasó con el Metal Gear, el primero, y que yo quería jugarlo porque me gustaba mucho la historia y tal, pero... Claro, no por los gráficos ni nada, sino por el sistema de control de la época antigua, no iba conmigo. Y entonces yo creo que es eso, si lo acaban haciendo se acercará mucho más ese juego amado por tantos a las nuevas generaciones. Y bueno, si alguien más tiene algo que decir, yo creo que ya hemos hablado bastante. Y no sé, Adán, ¿tienes algo más? No, es todo. Pues bueno, ha sido una charla, no sé si hemos llegado a la hora o así, ¿no? Y pues nada, si nos vamos despidiendo ya, cada uno que se despida. Si tenéis métodos de contacto online 2.0, que sé que aquí me parece que la mitad sí y la mitad no, pues los decís y bueno, y os despedís vosotros mismos. Adán, si quieres empezar, que estás al otro lado. Muy bien, Xequias con K17 en Twitter y en Facebook Adán Casado, y un placer y hasta la próxima. Muy bien, Marc. Bueno, ha sido un placer charlar con vosotros, nos vemos la próxima. Sí, eso, la próxima, o sea, esto queda grabado, la próxima, que ya hay temas, ya hay temas. Bueno, pues eso, que ha sido una experiencia divertida y que a ver si repetimos, ¿no? Tú tampoco tienes, ¿no? Contacto 2.0. Bueno, no tengo Twitter, pero sí tengo Facebook. Me escucho. Bueno, estos hay que introducirlos aún, ¿eh? Y bueno, yo soy Alejandro Martínez, y bueno, en Alexito4 en Twitter. si queréis decirle algo a estos dos, pues podéis acceder directamente al blog y comentarlo en el en los comentarios de del podcast o, bueno, lo que sea. O sea, las formas de contacto son fáciles hoy en día. Y bueno, pues como ya he dicho, hasta la próxima a todos, ¿eh? Vosotros, o sea, ya hay temas por hablar y, bueno, y ya un poquito fuera del tema, ¿qué os ha parecido la experiencia? Bien, interesante. No, pensaba que me costaría más. Sí, tú no has hablado mucho tampoco, no, tampoco. Marc. Bien. Sí, no es nada, es hablar, es, no sé. Sí, está bien. Pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Gracias por escucharnos, espero que haya sido interesante y hasta la próxima.